pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestras, porque la economía la hacen los trabajadores. Bienvenido a todos los auditores. Hoy día, lunes 29 de octubre, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Econo Nuestras. En el día de hoy estamos prácticamente cumpliendo un año como radio. Econo Nuestras se sumó por ahí por enero, así que en enero estaremos en las celebraciones particulares de este espacio de economía política que desarrollamos desde la sala Clotario Blest. Pero por mientras, obviamente, esta conmemoración del primer aniversario va con un abrazo fraterno a DJ Clotario y a todos los que hacen posible la radio La Voz de los Trabajadores. Así también, 31 años cumple la CGT, si mal no recuerdo, el día de ayer coincidió con su cumpleaños número 31. Así que, bueno, es conjunto 31 años para la Confederación General de Trabajadores y un primer añito para esta guagua en pañales que es La Voz de los Trabajadores.cl. El día de hoy, obviamente, vamos a tratar el tema de lo que fue las elecciones el día de ayer. Vamos a desmenuzar un poco el antes y el después, desde obviamente desde la perspectiva de Econo Nuestras, y más adelante, entre otras cosas, veremos asuntos de igualdad de género aquí en Chile, el tema de la burbuja inmobiliaria también como noticia local. A nivel más internacional, estaremos analizando unos datos de la FAO, que es este organismo de la alimentación y de la agricultura de la Organización de las Naciones Unidas, hablando de que una octava parte de la población mundial sufre hambre. Y finalmente mencionaremos la actividad particular y que con mucho esfuerzo tratamos de llevar en directo a todos ustedes, lo que fue prácticamente un programa especial de Econo Nuestras, pero que no era un programa especial de Econo Nuestras, sino que fue un foro que transmitimos en horario el día lunes, a lo cual se agradece todos aquellos que participaron escuchando, todos los que asistieron a este foro de aquí de la CGT, y a todos los que asistieron exponiendo ese día. Pueden revisar el audio de este foro, que trató en particular sobre los cordones industriales. Lo pueden revisar en econonuestras.cl. De las noticias que vamos a ver hoy día, también las pueden revisar en econonuestras.cl. Para comenzar, vamos a ir con un tema de Chicho Sánchez Felocio, llamado Malditas Elecciones. Que el mundo va a cambiar, nos dicen. Que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen, los del otro lado nos aplastarán y así se quedarán, nos dicen, con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no. Menudos demagogos con sus perros de presa, jugando como siempre al palo y la promesa. Malditos socialistas vendidos al patrón, jugando con nosotros al gato y el ratón. Nos habéis traicionado sin ninguna vergüenza, nos habéis desterrado y matado también. Habrá que echar la cuenta de tantas injusticias, la cuenta de la sangre y de la libertad, la cuenta de la sangre y de la libertad. Bueno, después de ese tema de Chicho Sánchez Felocio, grabado, si mal no recuerdo, en un documental que trata sobre la vida del revolucionario español anarquista Buenaventura Durruti, vamos a entrar de lleno con el tema de lo que fueron las elecciones del día de ayer. Y ya que estamos hablando de Durruti, vamos a parafrasear una frase que se le atribuye a él, que voy a hacer lectura en particular, va a tener mucha atingencia tratándose de una radio sindical. Decía, abre comillas, el obrero que vote y después se quede tranquilamente en su casa será un contrarrevolucionario. y el obrero que no vote y se quede también en su casa será otro contrarrevolucionario. El día de ayer se llevaron a cabo las elecciones municipales que en particular iban a corresponder sí o sí a un hito en lo que es la democracia representativa chilena. Primero por el estreno del sistema de votación voluntaria e inscripción automática, pero también por deberse a la primera elección que luego de este movido año 2011, donde la República estuvo remecida por grandes movilizaciones y una incipiente reconfiguración del tejido social a través de una mayor participación en organizaciones de base, ya sea estudiantiles, de pobladores, medioambientales, diversidad sexual, entre otros, esta iba a ser la primera elección luego de tanto movimiento en los últimos 2 años. Particularmente en la reactivación social han destacado la revuelta estudiantil, lo sabemos, y producto de estas últimas, el llamado de una parte de los secundarios fue a boicotear las votaciones, levantando la campaña "Yo no presto el voto". Al menos en particular los que están organizados en las ACES. Tanto para el gobierno como para determinados, abro comillas, líderes estudiantiles, una alerta se activó en defensa del proceso, algunos pensando en la posibilidad de cambio que ofrece el sufragio, otros pensando en la posibilidad de mantenerlo todo igual. Luego, se personificó en Eloísa González lo que ellos denominaron la irresponsabilidad de llamar a no asistir a las urnas, siendo que ella representa la posición de una asamblea, lo sabemos, asamblea por lo demás compuesta en su mayoría por menores de edad, sin derecho a voto, pero que en los hechos parecieron tener la posición más acertada. ¿Por qué? Los municipios constituyen la presencia del Estado a nivel local. En Chile, entre otras cosas, están encargados de la salud y la educación. Justamente uno de los puntos que las manifestaciones estudiantiles, no solo las del año 2011, sino también las del año 2006, y que han venido levantando, incluso junto a los trabajadores de la educación, es el tema de la desmunicipalización de la educación pública. Esto debido a la ineficiente asignación de recursos para la educación de los más pobres, fomentando con ello la privatización y resultando en 30 años de profundización de la segregación social que se origina en el trabajo. Por ello, la desconfianza parecía estar sostenida en la evidencia. Es más, otro dato importante es que la Contraloría, en mayo de este año, detectó que casi una sexta parte de los fondos para la ley SEP, que son aquellos que están destinados supuestamente a la educación de los más pobres, un sexto de ese dinero, que equivale aproximadamente a 25 mil millones de pesos, se estaría usando mal, ya sea por desorden, corrupción o endeudamiento municipal. Y ojo, que eso fue con solamente haber revisado por parte de Contraloría el 30% del universo de las municipalidades en Chile. Es más, si uno revisa el ranking que publicó CIPER Chile, este espacio de periodismo de investigación, sobre los 20 municipios con mayor saldo faltante, uno se da cuenta que los ediles responsables van desde independientes hasta militantes UDI, RN, DC, PPD y PS. O sea, los irresponsables, como decía la clase política y algunos dirigentes estudiantiles, al parecer son otros y se ubicarían en un amplio espectro de la política partidista chilena. Otro dato bastante importante y que fue publicado este fin de semana por la Fundación Sol tiene que ver con el listado de municipios que más habían desmantelado la educación pública durante los últimos 18 años. Al menos el dato que ellos tomaron fue desde el año 1992 al 2010. Por dar un ejemplo, el municipio de Concepción pasó de 41 escuelas, o sea, de 72 escuelas municipales a 41, mientras pasó de 51 escuelas particulares subvencionadas a 73. Así tenemos ejemplos, a ver, les puedo nombrar Valparaíso, pasó de 69 escuelas municipales a 56, mientras las escuelas particulares subvencionadas pasaron de 54 a 94. Bueno, ante todo esto, entre los mal manejos de las plata, de andar tapando hoyos con la plata de la educación, que es lo que hace esta mala gestión municipal, y por otro lado, el desmantelamiento directo que se hace de la educación pública a través de la misma gestión de los municipios o de sus respectivas corporaciones, puede ser a través de los DAEM o de las corporaciones, para aquellos que conocen cómo funciona un poco el asunto de la educación municipal aquí en Chile, está dividida en esos dos tipos de gestión. Ante esto, la propuesta de la ACES era clara. abro comillas, proponían, y nosotros tuvimos los entrevistados aquí, los muchachos del Barros Borgoño, hablándonos de esto, proponían un sistema escolar gestionado descentralizadamente por organismos educativos estatales, con participación de la comunidad como reemplazo al sistema actual municipalizado. O sea, proponían pasar a un sistema educativo descentralizado, participativo y con control comunitario, que fue lo que abarcó aproximadamente la mitad de esa entrevista y que pueden revisar. Fue la entrevista del día 15 de octubre, la pueden revisar en econometras.cl. Ahora, la inoperancia de las municipalidades no solo se observa en el tema educativo, claramente. Ya sabemos que su incapacidad para representar los intereses de sus propios vecinos quedó en evidencia con las otras movilizaciones que se desarrollaron y que se han venido desarrollando los últimos 2 años y que, de hecho, desplazaron el eje social, político y económico de la sociedad chilena en los últimos años. En enero del 2011, por ejemplo, Magallanes se levantó para frenar el alza del valor del gas, lo que derivó en la llamada Asamblea Ciudadana de Magallanes, que terminó por reemplazar a las autoridades locales como interlocutores válidos para negociar con el gobierno. Punto interesante es que en Punta Arenas todos los candidatos se hacían llamar independientes en estas últimas elecciones. Similar situación se dio en Aysén, aunque ahí ganó la derecha, donde el conjunto de demandas llevó a una comuna organizada en torno al hermoso lema «Tu problema es mi problema», a demostrar que con lucha y organización, la efectividad de las autoridades locales y partidistas hace agua frente a las reales necesidades populares y, en cambio, son parte de una clase política y que representan más bien programas decididos entre cuatro paredes. De esta forma, cuando un grupo llama a no sumarse a un proceso electoral, uno espera que representen una propuesta organizativa que al menos sea alternativa a la forma Estado que están tratando de llamar a boicotear. Pero, y justamente, son las demostraciones de organización de los estudiantes, la forma de organizaciones ciudadanas como las que hemos nombrado, las que están señalando un camino. Aquellas que reemplazan el voto por la organización, el bien llamado camino de la acción directa. Más aún, cuando se tiene conciencia que este tipo de elecciones tan solo representan una ínfima parte del poder político y con ello un fragmento más pequeño aún del poder en su conjunto, donde también tenemos, por ejemplo, el poder económico, no prestar el voto parece más sensato. En especial si consideramos que el poder económico está cada vez más concentrado, lo cual es una característica clave de la presente fase del capitalismo, que aunque evidencie sus fisuras, no se transformará sufragando ni tampoco únicamente con participación política, ojo, sino también con participación económica. Y con ello, en vez de andar planificando la conquista del poder, podríamos estar construyendo algo que podríamos llamar autogestión social. Hoy en día Chile, en conclusión, luego del proceso y de los resultados obtenidos entre la noche de ayer y hoy día ya amaneciéndonos con las noticias, despertamos con una democracia representativa que, si bien antes ya no representaba a nadie en términos políticos, porque por lo general esta clase política representa solamente a los intereses de los ricos y de sus intereses partidistas e ideológicos, aparte, ahora en términos cuantitativos, las estadísticas nos demuestran que una democracia representativa que ni siquiera es representativa. Es más, Fundación Sol nuevamente publicó el día de hoy el porcentaje de, digamos, de votos por cada zona. Si uno le resta el 100% podría obtener más o menos el porcentaje de abstención, pero es mucho más preciso decir cuánta gente votó por comuna, debido a que dentro de la abstención hay gente que no necesariamente, obviamente, se propuso no ir a votar, sino que quizás estaban en otro país, qué sé yo, puede haber mil razones. De hecho, hasta detenidos desaparecidos están inscritos en los registros de esta vez, porque todavía no ha sido declarado muerto. De esa manera, quizás es mucho más interesante andar analizando el porcentaje de los alcaldes electos. Con ello, por ejemplo, podemos ver que en comunas como Puente Alto, los votos válidamente emitidos, los votos que llevaron a un alcalde dentro de toda la gama de posibles votantes fue de tan solo un 14%, o sea, restando de 100. ¿Qué quiere decir esto? Que la abstención fue prácticamente de un 86%. Puente Alto es la comuna más grande de Chile. y es quizás la comuna más representativa de nuestro país. Por su composición de clase, por su propia historia. 86% de abstención en Puente Alto. Y eso, bueno, este dato de la Fundación Sol, hay más comunas. Puedo nombrarles, por ejemplo, Peñalolén, donde la participación de la gente fue de, con suerte, un 18%. Se hablaba también de, por ejemplo, lo que había pasado en Recoleta. La participación fue de un 13%. Mientras en Quinta Normal fue de un 11%. O sea, esto es de verdad que es para nada representativo. Nuestra conclusión, o al menos aquí, invitamos a fomentar la discusión. Se pueden conectar ahí al Facebook de la radio La Voz de los Trabajadores, CGT Chile, es que el triunfo fue de las organizaciones sociales. El triunfo ayer fue de las organizaciones sociales. No solo por el nivel de abstención, porque como decíamos al principio, parafraseando a Durruti, no se trata aquí de abstenerse y no hacer nada. Aquí justamente el obrero que no vota, pero después a su casa no hacer nada, no sirve. Y nosotros compartimos esa opinión. Lo que hay que fomentar es la organización, la participación política, la participación económica. Pero también en aquellos lugares donde lo que se lee es un triunfo político, electoral, como por ejemplo las derrotas de la B, Salaquet y Sabat, fueron precisamente comunas que habían sido cuestionadas por su gestión durante las movilizaciones del año 2011 para con los secundarios. Unos tratándolas de puta, otros reprimiéndolos, otros desalojando los colegios, otros echando a los alumnos. Salaquet, La B y Sabat. Justamente esos tres. Así que, por favor, ni la Concertación ni ningún partido político se arroje la potestad de decir que fue gracias a ellos y su campaña que pudieron salir estos pinochetistas del poder, sino que fue gracias a los movimientos sociales, los grandes triunfadores de este proceso eleccionario que les llegaba como nada. No tenían nada que ofrecer ahí porque no tenían nada que ganar. Y justamente yo creo que la opción va a seguir aún organizándose en torno a lo que hablábamos anteriormente, que era la acción directa. Había un artículo que pueden revisar en econonuestras.cl que se llamaba Prestar o no prestar el voto, y había una imagen que salía un Frankenstein agachado con una niñita como en un campo de flores, y la niñita le decía... yo pensé que eras un monstruo desalmado y perverso. Y el Frankenstein le decía, es que estoy en época de elecciones. Así que vamos a ir con un tema que se llama Frankenstein, de hecho, y es de Edgar Winter Group, un tema que cumple hoy día más o menos 30 años. We'll be right back. Bueno, después ese tema de Edgar Winter Group llamado Frankenstein. Otro Frankenstein que tenemos acá y que podría hacerse la analogía entre las declaraciones de la ministra Matei, que habla de la increíble desplazamiento que han hecho las mujeres al campo laboral. Pero por otro lado, los datos tenemos que Chile baja 41 puestos en un ranking mundial de igualdad de género. Efectivamente, estamos hablando de un monstruo creado con partes desiguales y, bueno, entre el gobierno y la realidad casi siempre contradictorias. Les cuento, Chile tuvo una fuerte caída en el informe sobre igualdad que publica el Foro Económico Mundial, descendiendo al lugar 87 del ranking que evalúa 135 países en función del grado de equilibrio social que han conseguido entre géneros. Ya les decía, Chile bajó 41 puestos en este ranking mundial de igualdad de género. Nuestro país, Chilito, obtuvo un puntaje de 0,66676 que mide las variables relacionadas con la brecha de género, mientras que en 2011 la misma medición reportó 0,7, o sea, de 0,7 a 0,6 puntos bajamos. A raíz de estos valores que efectivamente se bajó del 46 al 87. A nivel regional, Chile también se ubica en los últimos lugares, superando solo a República Dominicana, El Salvador, Belice, Surinam y Guatemala. Por otra parte, el ranking que mide América Latina y el Caribe está liderado por, primero, Nicaragua, segundo, Cuba, tercero, Barbados, luego Costa Rica y en quinto lugar, Bolivia. Con respecto a la región, el documento destaca los buenos resultados en educación. De hecho, menciona 4 países que han cerrado totalmente la brecha de género: Bahamas, Barbados, Brasil y Costa Rica. Y en salud, con 13 países que han cerrado la brecha, donde sí mencionan a Chile, a pesar de las ISAPRES y la discriminación que hace de las mujeres. Pero está, entre otros, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil. Bueno, ya les mencioné a Chile, El Salvador, Guatemala, Jamaica, México, Surinam, Venezuela y Uruguay. Los autores del informe dicen que aunque ningún país ha alcanzado todavía la igualdad de género, todos los países nórdicos han cerrado la brecha en más del 80%, por lo cual sirven de modelo para el resto de la comunidad internacional. El Foro Económico Mundial destaca que la mayoría de las economías desarrolladas han tenido un cierto éxito a la hora de reducir la desigualdad en materia educativa, pero que son pocas los que lo han trasladado al mercado laboral, la participación económica y la igualdad de oportunidades. ¿Quiénes lideran la clasificación global, para hacerse una idea? Están 4 países nórdicos: Islandia, Finlandia, Noruega y Suecia, seguidos por Irlanda, Nueva Zelanda, Dinamarca, Filipinas, Nicaragua. El primer país americano que aparece. Más atrás aparece Cuba y más atrás Canadá y Estados Unidos, entre los países americanos que podemos mencionar liderando la clasificación global. A juicio de este Instituto de Estudios Económicos, los países nórdicos han logrado la combinación ideal con uno de los mayores porcentajes de participación de las mujeres en la fuerza laboral, las menores diferencias salariales entre sexos, prácticamente inexistentes, y las oportunidades de las mujeres para ejercer todo tipo de cargos, tanto en las empresas como en la política. Bueno, para el final, digamos, los castigados serían los 10 puestos al final de la lista del Foro Económico Mundial y que en orden decreciente están ocupados por Egipto, Irán, Mali, Marruecos, Costa de Marfil, Arabia Saudí, Siria, Chad, Pakistán y Yemen, casualmente países protagonistas de la primavera árabe entre el año pasado y este año, primavera árabe es como se le ha denominado. En fin, como vemos, mucho lo que se dice que se ha conquistado no parece que no es mucho, no es nada, no tienen ningún trasfondo, esto es solamente, pareciesen pequeños formas de un comportamiento de una sociedad machista, pero nosotros lo enmarcamos dentro de una sociedad completamente patriarcal, donde los valores masculinos son aquellos que están sentados tomando las decisiones y son aquellos que engendran el poder. Así que bueno, estamos hablando de conquistas, vamos a ir con este tema de los Jaivas precisamente, titulado La Conquistada. Aquel lugar en el horizonte de mi mente se ha escondido el sol como un recuerdo que me llega de su corazón. Corazón. se ha escondido el sol. En el horizonte de mi mente se ha escondido el sol. Bueno, después de La Conquistada, esta canción interpretada por Los Jaivas, vamos a seguir en nuestro, digamos, bloque de noticias locales. Partimos primero hablando del tema de las elecciones del día de ayer. Después continuamos con este ranking elaborado por el Foro Económico Mundial sobre la igualdad de géneros, como un antecedente más en realidad. Y ahora queremos conversar sobre... que no a todos quizás les interesa sí a aquellos que están con la disposición de adquirir o que están postulando para adquirir el sueño o hacer cumplir el sueño de la casa propia, y tiene que ver con algo que se está ya hablando hace unos meses atrás en relación a la llamada burbuja inmobiliaria. De hecho, a Econometras.cl subimos un artículo que decía ¡boom! O el ruido por adelantado de la burbuja inmobiliaria que está por reventar. Esto porque resulta que entidades o gremios como la Cámara Chilena de la Construcción dicen que están en un boom inmobiliario. Pero por otro lado dicen que es una burbuja a punto de reventar, y cuando revientan y con el ruido que hace las burbujas inmobiliarias, efectivamente cuando revientan hacen un tremendo boom. Ya lo estamos viendo a nivel internacional, prácticamente ha sido las burbujas inmobiliarias las que han generado toda esta tremenda catástrofe financiera a lo largo del orbe. ¿Por qué se dice que estaríamos en una burbuja inmobiliaria? Bueno, primero habría que entender que es una burbuja inmobiliaria, no más que cuando los precios empiezan a aumentar, el negocio se hace muy atractivo, por lo mismo se empieza a meter mucha plata ahí, se invierte mucho, sigue estando los consumidores atentos a esto, siguen comprando, siguen participando de la demanda, digamos, la oferta, que son las inmobiliarias, las constructoras dicen, bueno, aquí le vamos a construir más, los clientes, la gente, las familias dicen, ya, ok, sigan construyendo, nosotros le vamos a comprar, pero llega un punto en el cual es tan atractivo el negocio que los precios empiezan a subir tanto, porque la lectura que hacen los empresarios es que hay lo que se denomina en economía como un exceso de demanda, es que, o sea, en otras palabras, para ellos en el mercado, cuando mucha gente quiere algo que entre comillas es escaso, tú puedes subir los precios y los precios van subiendo y eso hace más atractivo el negocio y por lo tanto más inversores meten plata en esto. Pero llega un punto en el cual los precios ya no son pagables, o por otra parte llega un punto en el cual ya satisfaciste la demanda pero tenés proyecto en construcción. Eso por lo general lo que genera que se vengan abajo, o que simplemente la gente no tiene la capacidad de pagarlo y eso hace que se vengan abajo, pero de verdad, ¡boom! Estallen estas cosas. ¿Por qué se podría decir que hay una burbuja inmobiliaria en este momento? Bueno, vamos a leer algunos datos que fueron publicados en El Mostrador y que fueron revalidados hoy día, leí en Punto Final por el economista Paul Walder, también un análisis similar a lo que vamos a leer a continuación. Y entre otros datos, ¿por qué habría una burbuja inmobiliaria? Primero, porque en el trimestre junio-septiembre de 2012 las ventas se dispararon un 34%, alcanzando su mayor nivel de ventas en unidades, al menos desde hace 5 años, alcanzando las 10.790 unidades. ¿Por qué otra razón? Porque la colocación de departamentos llegó a 7.131, primera vez que supera los 7.000. Y la de las casas se empinó sobre los 3.600, lo cual es casi el doble de los niveles que se marcaban hace solo 2 años. Otra razón, los precios de los departamentos han acumulado un 11% de alza en el último 12 meses. Y las casas aproximadamente un 5%. Y estos son índices reales, sin considerar inflación y bla, bla, bla, nada, nada, índices reales, cómo realmente han aumentado los precios. Los precios de las viviendas, como les decía, en el último año subió un 5%, pero en los últimos 5 años subió un 30%. De hecho, en UF, las ventas de trimestre crecieron un 38% en 12 meses. Al mismo tiempo, las inmobiliarias no han podido ir a la demanda, a la par de la demanda, y el stock de viviendas disponibles ha llegado a su cifra más baja del último año y medio. Otro dato, la velocidad de las ventas, es decir, el número de meses que se tarda en que se ofrece algo y que se vende completamente. Eso llegó a 11 meses, una cifra que, si bien está en línea con lo que se ha marcado durante el año 2012, se ubica en los niveles más bajos de los últimos 6 años. De hecho, hace 2 años la velocidad de ventas llegaba a más del doble, a 26 meses, y ahora estamos en 11. En este indicador, el mercado de casa es el que va marcando la pauta, con niveles de velocidad casi insuperables. Tal es la intensidad con que los compradores acuden a las salas de venta de casas, que hoy, según la Cámara Chile de la Construcción, apenas se requiere de 5,6 meses para vender el stock que queda en el Gran Santiago. Aunque no es el mejor momento en términos de velocidad de este año, del 2012, la cifra es bastante reveladora si uno la compara con los meses que se necesitaba para vender la oferta de casas en plena crisis subprime, esto hace 4 años, lo cual en vez de, como les decía anteriormente, 5,6 meses, tomaba 25,4 meses, o sea, casi 5 veces más lento que hoy. Por el contrario, en departamentos la cifra ha llegado a 15 meses, cifra que, si bien es 10 veces más baja que hace un año, es la más alta de los últimos 5 meses. Otro punto, está en la premura de las personas que quieren comprar una vivienda que la venta en verde, que es cuando no está terminado el lugar, la infraestructura, etcétera, no para de crecer, sigue creciendo. En el tercer trimestre de este año, es decir, entre julio y septiembre, que es el dato que estamos analizando, la venta de viviendas terminadas alcanzó su menor participación en los últimos 4 años. Menos de la mitad que hace un año. Y solamente un tercio de lo que representaba hace 2. O sea, hoy en día, viviendas terminadas, solamente la venta, dentro de todas las ventas que se hacen, es solo un 25%, y hace 2 años era un 75% el total. Por contrapartida, la venta en verde y la otra que se llama venta en blanco, que es cuando tú ves solamente los planos, está creciendo desaforadamente. A septiembre, un 40% de las ventas de departamentos se hacían proyectos que recién estaban en fase de obra gruesa, cifra que un año atrás era casi la mitad, un 22%. En tanto, la venta de obras sin ningún avance o que apenas estaba en excavaciones llegó a un 11%, mientras que hace un año era la mitad y hace 2 ni siquiera existía. O sea, los clientes compran sin conocer el producto que van a adquirir y que es probablemente para toda la vida. ¿Pero qué dice la cámara? Que no hay burbuja. En el mercado de las casas la situación es más dramática. Únicamente el 9% de las ventas son de productos terminados. De hecho, un 60% ni siquiera ha visto terminada la obra gruesa. Bueno, ¿por qué dice la Cámara que no? Dice porque hay un bajo nivel de desempleo, que ha habido un alza en las remuneraciones producto del crecimiento económico, porque hay bajas tasas de interés que cobran los bancos por los créditos hipotecarios y porque ha habido una actitud moderada con que los bancos están entregando créditos en un periodo en que la crisis internacional pudiese afectar la economía local. La rigurosidad de las entidades financieras para evaluar la entrega de estos préstamos, dice la Cámara Chilena de Construcción, es un seguro para decir que no hay burbujas. Lo curioso es que justamente estas tres cosas mezcladas, en particular las bajas tasas de interés que cobran los bancos por los créditos hipotecarios, es quizá el punto más importante, pero también el más riesgoso. De hecho, un estudio que cita Paul Walder afirma que el sistema financiero ha generado más facilidades para la compra de viviendas y ha accedido al sistema financiero gente que antes no tenía acceso. Esto es bastante importante para ahondar, ya que ha sido uno de los principales factores que llevaron al desastre crediticio en Estados Unidos y España. Abre comillas. Por una parte, las empresas constructoras, inmobiliarias y bancos obtienen ganancias altísimas mientras la situación va durando, lo que los disuade obviamente de salirse del juego a pesar que estén conscientes de la existencia de alzas especulativas de los precios que puedan generar burbujas que en algún momento estallan. Por otra parte, los entes reguladores de la actividad inmobiliaria se ven sometidos a fuertes presiones para que no pinchen la burbuja y así no arruinen el negocio. Y finalmente, la autoridad monetaria no puede aparecer declarando la existencia de una burbuja sin que se arriesgue a desatar la tormenta. A pesar de eso, en todo caso, el Banco Central ya había hablado y sacó un informe hablando sobre la posible existencia de una burbuja inmobiliaria. Pero el diagnóstico obviamente no se queda allí. Uno entiende el nivel de concentración de la economía chilena y aparte les contamos que las pequeñas empresas, que son el 70% del total de compañías del rubro, solo explican el 7% de las ventas. Así que como en toda el área de la economía nacional, si es que aquí hay alguien que está ganando, nuevamente son grandes empresas bastante concentradas y seguimos procurando con nuestro sistema económico la gestación de grandes grupos y consorcios económicos, o sea, más riqueza en menos manos. Bueno, ya que estamos hablando de un boom, vamos a ir con este tema de System of a Down, llamado precisamente Boom. Roger, about 10 million of us today marching. Around the world, millions of people don't want this war. We've never gotten justice through war. We don't believe the lies being fed to us through the media. We all speak with one voice for peace. Fake long houses, housing all your fears, desensitized by TV. Overbearing advertising, god of consumerism, and all your crooked pictures. Mirrorism, filtering information for the public eye. Designed for profiteering, your neighbor, Vodka. Boom! Boom! Oh! Boom! Every time you drop the bomb, you kill the god your child has born. Coupled with condemnations, unnecessary death, and or corporations, puppeting your frustrations with a blinded flag, manufacturing consent is the name of the game, the bottom line is money, nobody gives a f***. 4,000 hungry children leave us per hour from starvation, while billions are spent on bombs, creating death showers. I do not believe a war should be fought in America's name. It's the most ridiculous thing. I'm here because my brother is in the Navy and we want him to come home alive. I hope it's never gonna happen. We shall see! Toma guerra y queremos la paz. Russia won't stop. I don't understand why dropping bombs on children is the best way to achieve peace. Bueno, después de ese tema llamado Boom, The System of a Down, en menos de este tema en particular, habla de la guerra imperialista llevada a cabo por el señor George Washington y las grandes manifestaciones. Esos audios que se escuchan eran en el camino, en la marcha misma de las manifestaciones desarrolladas a nivel global allá por el año 2003. Bueno, el nombre hacía mención justamente del estallido de algo y nosotros hablamos de esta burbuja inmobiliaria que esperemos no genere los estragos en el empleo que suelen generar. Bueno, ahora vamos a pasar más que todo a nuestro ítem, nuestra área, nuestra parte de noticias, entre comillas, internacionales. Por lo general siempre hacemos nuestro observatorio informal de la crisis. En el día de hoy no vamos a hacer eso, porque no es la única noticia que aboga el mundo y no todas las noticias que tiene que ver con catástrofes económicas, tienen que ver con la crisis. Precisamente vamos a hablar de un comunicado de la FAO que menciona que una octava parte de la población mundial sufre subnutrición crónica, cerca de 870 millones de personas, como decía, una octava parte de la población mundial padecen, bueno, o padecían en el periodo de investigación entre el año 2010 y el año 2012, hambre, ¿ya? Esto fue hecho público ahora hace aproximadamente 2 semanas. El informe se llama, para que lo busquen, El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2012. Esto dice que la gran mayoría de las personas que padecen hambre viven en países en desarrollo, y mientras que 16 millones de personas están subnutridas, ¿dónde? En los países desarrollados. La cifra de víctimas del hambre disminuyó de forma más pronunciada de lo que se creía, eso sí, pero... sin embargo, el progreso global en la reducción del hambre se ha ralentizado y estabilizado. O sea, prácticamente los últimos 5 años, desde el último informe, no ha cambiado mucho la cosa. Abro comillas, en el mundo actual de oportunidades sin precedentes a nivel tecnológico y económico, nos parece totalmente inaceptable que más de 100 millones de niños, 100 millones de niños menores de 5 años, tengan falta de peso y por lo tanto no puedan desarrollar todo su potencial humano y socioeconómico, que la desnutrición infantil provoque la muerte de más de 2,5 millones de niños cada año. Esto fue declarado por los investigadores que hicieron el prólogo de este informe. Si uno analiza esto por región, obtendría que la subnutrición en los últimos 20 años disminuyó casi un 30% en Asia y el Pacífico, principalmente debido al progreso que efectivamente ha tenido muchos países de la región. Sin embargo, nuevamente, el ritmo de los avances ha disminuido recientemente. África fue la única región donde el número de personas hambrientas aumentó en el periodo citado. Ninguna novedad, esto parece ya una noticia que podemos haber leído hace perfectamente 40 años. De hecho, ellos son responsables de 20 millones de nuevas personas pasando hambre. Las regiones desarrolladas también han visto aumentar el número de personas que pasan hambre, de 13 a 16 millones, justamente revirtiendo una tendencia constante de la disminución que se venía dando los últimos 20 años. El informe subraya que para salir de esto, el desarrollo general es necesario, pero no suficiente para la reducción sostenida del hambre. El crecimiento agrícola es particularmente eficaz en la reducción del hambre y la desnutrición en los países pobres, ya que la mayoría de los pobres dependen de la agricultura y las actividades asociadas para al menos parte de su medio de subsistencia. El desarrollo agrícola es vital, especialmente aquel que involucra a los pequeños agricultores, especialmente a las mujeres, y este sería bastante eficaz en la reducción de la pobreza extrema y el hambre al generar empleo para los pobres. Hasta la fecha, el vínculo entre crecimiento económico y una mejor nutrición ha sido débil, dice el informe. Y de hecho, por lo mismo defienden un marco integrado entre agricultura, nutrición y salud. De extrañar, justamente esto viene a romper nuevamente esa visión del extremo capitalismo, decir que la riqueza de algunos puede chorrear o el crecimiento económico puede chorrear para, cubrir un poco la falencias de quienes están más abajo, las necesidades de quienes están más abajo, pero no es así. Y en estos casos, en algo tan tan sensible como el tema de la alimentación, justamente no se cumple ese vínculo entre crecimiento y mejor nutrición. Está claro que el crecimiento es importante, dice el informe, pero no siempre es suficiente o suficientemente rápido. Por lo tanto, los sistemas, o sea, es ineficiente, eso es lo que quiere decir. Sí, este sistema es bastante ineficiente. Por lo tanto, los sistemas de protección social, menciona el informe, son necesarios para asegurar que los más vulnerables no se queden atrás y puedan también participar, contribuir y beneficiarse del desarrollo. Medidas como las transferencias efectivas, bonos de comida o seguro de salud son necesarios para los más vulnerables, que a menudo no pueden aprovechar de forma inmediata las oportunidades para crecer. La protección social puede mejorar la nutrición de los niños pequeños, una inversión que dará su fruto en el futuro con adultos mejor educados, fuertes y sanos. Con una protección social eficaz que complemente un desarrollo económico inclusivo, el hambre y la malnutrición podrían eventualmente ser eliminadas, pero yo creo que este informe está tirando palabras al aire, porque justamente la avanzada neoliberal implica reducción de Estado y con ello reducción de la protección social. El mercado cada vez más sentado en el trono. Bueno, vamos con una canción justamente llamada Starve o Hambre, ¿ya? Y es de la banda norteamericana Rollins Band. Ese tema de Rollins Band llamado Starve, algo así como hambriento sería como la traducción. Quería, y antes de ir cerrando ya esta edición de Coro Nuestras, quería hacer mención del foro que se realizó aquí en las dependencias de la CGT, organizado por la Radio La Voz de los Trabajadores, que está cumpliendo su primer año, la conmemoración de su primer año al aire. esta radio aquí desde la CGT, transmitiendo desde las mismas dependencias de la CGT, pero en este caso lo que hicimos fue llevarlo al salón, no aquí de la sala Clotario Blés, sino que del salón desde donde, y con público, tres expositores hablaron sobre los cordones industriales, la autogestión de los trabajadores. Ese era el título pomposo que le pusimos a esta actividad y que esperemos no sea la última ni tampoco la última que se transmita a través de la radio para poder llevarla a más rincones. Era una actividad, digamos, de la CGT, un cumpleaños, pero le hicimos abierta a través de la señal de la voz de los trabajadores.cl. Ese día expuso primero profesor de historia, Nicolás Quirós, luego Charlie, que fue dirigente del cordón Panamericana Norte, allá durante la época de la Unidad Popular, y finalmente presidente de la CGT, Manuel Ahumada. A ellos tres les queremos agradecer oficialmente, en nombre de la radio La Voz de los Trabajadores y de Coro Nuestras, su participación en el foro. Estuvo muy buena la participación de aquellos que estaban presentes y también aquellos que participaron a través de el Facebook, y aquellos que quieran escuchar la grabación de este foro programa especial, lo pueden buscar ahí en la sección programa de radio, en el área programa de radio de Cononuestras.cl. Por mientras, los dejamos invitados a difundir la repetición de esta emisión de Cononuestras el día martes, es decir, mañana, a mediodía y a las 10 de la noche. También dejarlos invitados a seguir con la programación de la radio La Voz de los Trabajadores. También a visitar Cononuestras.cl. Y a escucharnos el día lunes 5 de noviembre, que estamos gestionando un invitado, una invitada bastante especial, y estaremos hablando del tema de la vivienda y, bueno, vivienda y autogestión. Ahí estaremos haciendo una mezcla. Le agradecemos a todos su participación. Así que nos estamos escuchando pronto en un nuevo programa de Econonuestras, el programa de economía de la radio La Voz de los Trabajadores. ¡Hasta luego! Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? ¡Pero qué economía más grande! Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.